rosa que plantaste en mi huerto, y cerrando del alma le di a una rosa. Las demás una a una se ha muerto de verme la cara tan triste y llorosa. Y temo que una mañana, pasando tú por la acera, lo mismo que a sus hermanas, delante de ti se muera. Eso no pasará, vida mía, porque el alma me tienes esclava. Que lo mismo que un niño decía, después llegó el día que no se acordaba. Desde chiquita yo te quería, tú te llevaste mis ilusiones. A la orillita del mar la mía, vuelvo a rendirte mis galeones. Yo no olvidé aquel momento que te llevaron las olas, porque escuchabas mi acento dentro de las caracolas. Con tu querer resucita amor mío, voy a enterrar mi penita en la orillita del mar bravío. La canción que una noche de luna busqué por Sevilla con una ansia loca. Ah, querida, mi buena fortuna, que venga a escucharla serrana en tu boca. Que suena brisa en llano, que huele a flor de romero, que sabe el pan de tus manos, tendida a los pordioseros. Tú te llevaste mis ilusiones a la orillita del mar bravío. Vuelve a rendirme mis galeones. Yo no olvidé aquel momento que te llevaron las olas, porque escuchabas mi acento dentro de las con tu querer resucita la gloria de amor mío. Voy a cerrar mis heridas.